siendo inspirado las musas. Me han tocado con su mano, me siento como un adolescente. Pisando fuerte, voy pisando fuerte. Soy un artista consagrado, las cosas más idiotas cobran significado en mi boca. Bombero, por un bombero. Ay, triqui, triqui, tranca, nena, yo te quiero. Me van a dar a mí un sillón en la academia, al lado de Ramón Cin y de Riquito Iglesias. Porque les quiero ya los sucios indigentes. Yo siempre les canto, pero nunca les toco. Por si me mancho, veo por la tele a un crío desnutrido y se me queda, te lo juro, el corazón partido. Y de repente, miro mi cuenta corriendo.